Sin olvidarlas, perdiendo de vista los puertos de los que un día partí, vi a ser de otra manera, me dio por improvisar. Este es el truco que para sobrevivir tuve más remedio. Un rayo de sol enseñó cada mañana. Nace, no tiene ni idea de lo que fui ayer. Sabe encontrarme a cada paso. De este mar no te las voy a contar. Cada maestrillo su librillo, así que me las voy a ahorrar. Mi barco tiene sus normas, no se parece a tesoro que es tenerte delante. Vale más que todo el oro escondido en cuevas de las Caimán. Carne y hielo.